Esta conversación contigo, más que haciéndote una pregunta, pidiéndote una reflexión respecto de cómo se ha dado todo este proceso. Ya el jueves finalmente va a comenzar la solicitud de retiro por parte de los cotizantes que así lo estimen necesario. Una discusión que generó algunos damnificados en algunos sectores políticos, en un contexto además social muy, muy grave y complicado. ¿Cómo viste tú todo este debate que se? A ver, esto fue un debate límite, una medida de última instancia que surge a partir de la omisión por parte del gobierno, por parte del Estado, de querer ayudar directamente a lo que ellos llamaban clase media, pero que en términos estrictos son sectores medios muy precarios que trabajan, no llegan con su trabajo, con su salario a fin de mes, y se tienen que endeudar para poder satisfacer sus necesidades básicas. Esa es la realidad de los sectores medios en Chile. Ellos consideraban probablemente que esos sectores podían sobrevivir con sus ahorros, pero en realidad no tienen ahorros, podían subsistir a través de otras fuentes de ingresos que no la tienen, y por tanto no quisieron entregar transferencias directas, un ingreso familiar de emergencia para muchos más hogares de lo que se entregaron, o una renta básica de emergencia, que era el concepto correcto, que fuese lo más parecido posible a ser universal y a ser suficiente, ¿vale? Es decir, que su monto no solo permitiera subsistir, sino satisfacer necesidades, pagar cuentas básicas, alimentarse, vestirse, pagar cuentas vinculadas a educación y salud, que en Chile lamentablemente en muchos hogares se pagan, y a partir de esa omisión y de no querer de alguna manera ceder por parte del gobierno, surge esta iniciativa. Finalmente son los propios trabajadores y trabajadoras que terminan pagando la crisis, como siempre ha ocurrido, pero al menos esta iniciativa permite que los trabajadores elijan, ¿no? Elijan de si que van a querer endeudarse. Muchos hogares ya no quieren escuchar más la palabra deuda. Recordemos que en Chile hay cerca de 12 millones de personas endeudadas y 5 millones morosas que no pueden pagar las deudas que han contraído, y por tanto algunos sostienen lo siguiente: prefiero retirar mis ahorros, ¿no? Que entiendo que van a afectar mi pensión a futura, o que va a afectar mi pensión actual para los pensionados de retiro programado, que son los únicos que pueden retirar parte de sus ahorros, pero dado que las pensiones son tan bajas, ¿no? Son tan miserables, recordemos que la mitad de las pensiones autofinanciadas sin el subsidio del Estado están por debajo de los 150.000 pesos, cuando uno calcula a nivel general y cuando uno lo hace más rigurosamente, como nosotros lo hemos hecho con un estudio que pusimos a disposición la semana pasada, uno ve que para la mayoría de los afiliados el impacto en las pensiones sería entre 5.000 y 20.000 pesos, y dado que algunas de esas personas van a tener que optar al pilar solidario, esa caída se va a amortiguar un poco a partir de que el pilar solidario va a compensar un poquito más que antes, porque va a ser una pensión más baja, y lo más probable es que próximamente tengamos una reforma al sistema de pensiones, que hasta el propio presidente lo ha anunciado: cirugía mayor, reforma profunda, y eso va a obligadamente tener que subir las pensiones, porque va a incorporar, ojalá de manera robusta y no de manera marginal como está hoy día discutiéndose, un pilar solidario de reparto, solidario intergeneracionalmente, y eso va a llevar las pensiones hacia arriba. Por tanto, el efecto neto de este retiro más la actuación del pilar solidario más la reforma de pensiones probablemente va a dejar las pensiones más arriba de lo que estaba después del retiro, de lo que estaba antes del retiro. Marco, sí, muy buenos días, la saluda Paula por acá. Mucho se habló durante el trámite político y también, ¿no? Muchos de nosotros como afiliados recibimos incluso cartas de nuestras AFP amedrentando, si bien no era una amenaza directa, se contaban ahí las siete pestes, ¿no? De Egipto, de lo que podría ocurrir si sacábamos nuestros fondos de pensiones. Usted lo ha explicado bien a propósito del cálculo y del análisis que han hecho de Fundación Sol, que esta situación podría incluso no impactar dado los pasos que vienen en el proceso de reforma. Pero ¿qué ocurre cuando ustedes mismos también han dicho que lo que hace efectivamente es el sistema de AFP de entregarle fondos directos al país para poder surgir, ¿no? No como un fondo de jubilación, sino más bien como una inyección de recursos? ¿Qué pasa cuando los afiliados pueden tomar la decisión de retirar el 10%? ¿Cuánto eso puede afectar a esta economía acostumbrada desde esta reforma que llevó a la creación de las AFP a poder funcionar con plata de todos y todas nosotros? Buenos días, Paula. Sí, Es uno de los temas que estuvo presente en esta campaña del terror, que no se basaba ni en evidencia empírica ni en argumentos. Acá hay que tener mucho cuidado con lo que se conoce como la comunidad experta y experta, muchos de ellos con fuertes intereses en la industria, aparte de los directorios de las compañías de seguros, de las mismas AFP, son representantes de los gremios empresariales y hablan a título de su representación. Y por tanto, hay que recordar la historia de las últimas décadas, que nos han dicho muchas cosas que no se han cumplido. Y muchas cosas se dicen, levantando estas campañas del terror, que las pensiones van a bajar ostensiblemente y que la economía se va a desplomar a partir del retiro de fondos, y va a venir un caos en la economía, con el afán y con el objetivo de que estos cambios no se hagan, ¿no? Más que esto tenga un respaldo académico, que no se haga en este caso el retiro de fondos. ¿Por qué? Porque han pasado varias cosas. Si bien hace 2 o 3 semanas esa era la campaña del terror, escuchábamos en distintas instancias de que las personas no iban a recibir su plata porque iban a perder enorme poder adquisitivo en la medida que fueran liquidados los activos, de que los dineros que quedaran adentro de las cuentas, una vez que uno retira, también iban a bajar su monto. Y acá uno comienza a ver qué está diciendo la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central, y comienzan a poner paños fríos, ¿no? Cuando ya internalizan de que el retiro iba a ser ley, y que era una reforma imparable por la misión del gobierno de entregar políticas de transferencias directas, comienzan a ocurrir paños fríos y lo que vemos, y tal como muchos de nosotros y nosotras lo habíamos alertado, es que si esto se hace, y se hacía, porque ya se está haciendo, de manera coordinada con los distintos reguladores, el propio Banco Central, se hace de manera gradual, ¿no? Se ha presentado el proyecto de ley, que ya es ley, plantea que el retiro no sea en un 100% de una vez, sino que tenga plazos que pueden llegar hasta los 40 días, y que sea auditado, que es quizás la pata que falta, que existan peritos externos que fiscalicen la liquidación de activos de las AFP, donde el 45% de los fondos que administran las AFP están en el extranjero, y por tanto el impacto que puede tener esa liquidación es muchísimo más bajo que el impacto que puede tener de liquidación de activos nacionales, y con control adecuado sobre el tipo de cambio cuando se traigan dólares acá. Eso se ha hecho, de hecho, hace algunos meses atrás, solo por el cambio de fondos de las personas, ante la incertidumbre de la economía internacional y nacional, muchas personas se cambiaron de fondos muy riesgosos a fondos más conservadores. Eso pasó hace algunos meses atrás. Se movieron más de 5 mil millones de dólares en 7 a 10 días, no en 30 o 40 días, que pueden representar cerca de un tercio de la plata que potencialmente se puede sacar ahora, y no pasó mucho. No pasó mucho porque los mercados pudieron soportar aquello. Y más encima, lo que se omitió es que esto tiene un impacto muy positivo sobre la economía. Si es que retiran muchas personas su dinero, no lo van a retirar para invertir en fondos mutuos o ahorrar en una cuenta específica, porque la mayoría de las personas hoy día está con problemas serios para reproducir las necesidades de sus hogares. Van a comprar alimentos, van a pagar las cuentas básicas que no han podido pagar, van a pagar deuda. Eso va a permitir que se dinamice la economía local, ¿no? Que se reactive el consumo, la demanda, y tal como lo dijo un informe del propio Banco Scotiabank, esto va a permitir que la economía chilena, en vez de que decrezca, ¿no? Porque esas son las proyecciones, que el PIB caiga cerca de 7% al año, puede ser de que se aminore esa caída y terminemos cayendo 2 puntos menos, 3 puntos menos, 5, 4 o 4%, solo por ese efecto de reactivación de consumo, y más encima, eso va a permitir que se recaude más IVA. Y por tanto, el impacto en el costo fiscal que el gobierno proyectaba, a partir de que se necesita más pilar solidario en el futuro para mejorar las pensiones a partir del retiro, también se va a ver compensado por aquello. Entonces, finalmente, es muy importante tomar cuenta, tomar nota sobre todo lo que escuchamos, sobre quiénes son los supuestos expertos y expertas, y tomar nota porque la próxima semana se viene la discusión del salario mínimo y nuevamente va a aparecer la campaña del terror, tal como hemos escuchado en las últimas décadas, que nunca se puede subir el salario mínimo porque genera desempleo y porque la economía se desestabiliza. Estamos hoy conversando con el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman, respecto a este proceso de retiro de fondos de las AFP que debiese comenzar esta semana, específicamente el día jueves. Marco, respecto a uno de los temas que tú comentabas, este proceso que se viene ahora de liquidación de activos, me gustaría profundizar en eso, sobre todo en ese punto que remarcabas respecto de la diferencia de liquidar activos en el extranjero o en el mercado nacional. Además, se habla de que el el monto total que se va supuestamente a conseguir con esta liquidación llega a los 20 mil millones de dólares, en un proceso además que finalmente va a estar a cargo básicamente de las propias AFP. ¿Cómo ves tú ese proceso y de qué forma se debiese hacer para que sea, uno, lo más transparente posible y que también no afecte finalmente a los cotizantes? Claro, efectivamente la cuota máxima de la liquidación de activos puede estar en torno a los 19 mil millones de dólares, pero sin embargo lo más probable es que sea menos de eso, ¿no? Que no el 100% de las personas retire lo que le corresponde de fondos o retire un poco menos de lo que puede retirar. Ojo con esto, que muchas personas creen que tienen que retirar exactamente lo que indica la ley, en el sentido de el 10% o el mínimo de 10, de 1 millón cuando aplique, o el máximo de 4.300.000 cuando aplique. Puede retirar menos, ¿no? Si es que se le dice, usted puede retirar 2 millones porque tiene 20 millones de pesos ahorrados, perfectamente puede retirar 500.000. Entonces, vamos a ver cuáles son los niveles de retiro. Yo creo que van a andar por en torno más a los 15 mil millones de dólares que a los 19 mil. Sin embargo, eso tiene que hacerse de manera coordinada y ordenada. Las FP no lo pueden hacer solo o solas. Tiene que estar encima la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero. Esto tiene que estar coordinado con el gobierno, con el Banco Central. Se han dado algunas señales en ese sentido en los últimos días de que hay coordinación. Yo he hecho de menos un proceso auditado también por peritos externos que impidan que las AFP tengan incentivos a liquidar los activos que les parezcan menos atractivos. En general, a las AFP les puede parecer menos atractivo algunos activos nacionales, y eso puede tener alguna repercusión no deseada en el precio de los activos y en la situación de los mercados financieros nacionales. Por lo mismo, es muy importante diferenciar entre los activos en el extranjero, donde Chile tiene, las AFP tienen invertido un poquito más de 90 mil millones de dólares, el 45% del fondo que administra la AFP, porque ahí Chile pesa prácticamente nada. Los activos que invierte la AFP en relación a los flujos internacionales financieros mundiales es el 0,1%. Es el único efecto que puede tener liquidar activos en el extranjero, porque no va a afectar su precio, porque hay muchos inversores en el extranjero compitiendo por aquello, es traer los dólares para acá y que eso impacte el tipo de cambio. Pero para eso existen mecanismos para compensar que esa traída de dólares pueda ser comprada por el propio Banco Central a otras instituciones para que no afecte de manera considerable el tipo de cambio, el valor del tipo de cambio, y se nos vaya muy abajo. Y al mismo tiempo es importante que las AFP tengan incentivos a que pueda el retiro ser proporcional al portafolio de inversiones que tienen. En ese sentido, si va a retirar bastante en el extranjero, que es lo deseable, va a retirar una parte en el mercado nacional. Y por ejemplo, en el mercado nacional están los bonos, están los bonos de empresas, los bonos que emite el gobierno, que son instrumentos de deuda, para recibir liquidez de parte del inversionista y financiar las necesidades de gobierno, de empresas, de bancos. Es importante que ahí también constatar que existen mecanismos para compensar que la potencial caída del precio de los bonos, porque cuando se vende algo mucho puede caer su precio, puedan ser comprados esos bonos. Hoy día también ha sido aprobado que el Banco Central pueda comprar bonos en el mercado secundario, vale decir, no directamente al fisco, no le puede comprar bonos directamente al fisco, pero sí de manera indirecta, vale decir, si un tercero, que en este caso es la AFP, ¿no?, un inversionista institucional, vende bonos del Estado, el Banco Central los puede comprar, los podría comprar, y eso permite interferir de que los precios bajen y que las tasas de interés de los bonos, que son las tasas largas, que tienen que ver también con los créditos hipotecarios, todo eso son las tasas largas de interés, no suban, porque si el precio del bono baja, al inversionista que quiere comprar el bono yo le tengo que ofrecer algo que sea más atractivo. El precio del bono por esa inversión es la tasa de interés. Entonces, si es que rápidamente se compran esos bonos, eso impide que el precio baje, que la tasa de interés larga suba y que no afecte los fundamentos de la economía, más aún cuando estamos en un momento de crisis donde se requiere reactivar la economía y no que suban las tasas de interés en el mediano y el largo plazo. Bueno, así es, parte de las consecuencias, ¿no?, económicas que va a tener este retiro del 10% que entendemos, bueno, se va a empezar ya a proyectar, a concretar en sus primeros pasos durante esta semana. Y muy breve, Marco, antes de terminar, nos gustaría pedirte que nos pudieras explicar un poco cómo es el cronograma que se viene una vez que se publique y se convierta en ley. Exactamente, se espera que en los próximos días esto aparezca publicado en el Diario Oficial, y según lo que se ha indicado en la prensa, lo más probable es que por ese timing la posibilidad de solicitar el retiro esté disponible a partir del día jueves de esta semana. Entonces, se puede hacer ese retiro directamente por internet, sin tener clave única en la AFP, y en la medida que se realice esa solicitud, la AFP tendrá que informar cuál es el monto máximo que cada persona puede retirar. Hay que tener mucho cuidado que si es que aparece en porcentaje, como se ha hablado tanto el 10%, si se nos dice usted quiere retirar el 100% y uno quería retirar ese 10%, tiene que contar que sí, porque sería el 100% de lo que me corresponde, ¿no? Entonces, si uno coloca el 10%, si es que aparece esa opción, sería el 10% del 10%. Entonces, ahí quedaría con un 1%, hay que tener mucho cuidado con eso. Y una vez que se solicite el retiro, las AFP van a tener hasta 10 días hábiles para entregar la mitad del retiro propuesto por la persona, salvo en algunos casos específicos donde el monto del retiro sea muy bajo. Una persona que tenía 300 mil pesos, por ejemplo, en su cuenta y quiera retirarlo todo, se está estudiando y probablemente se va a dar a conocer públicamente en estos días de que se pueda entregar en una sola cuota el retiro. Una vez que se realiza el primer retiro, se va y la persona, para que le entreguen el segundo retiro, tiene 30 días hábiles como máximo después del primer retiro para que se le entregue lo que le falta, el 50% restante. Vale decir, este proceso podría demorar hasta 40 días, pero se podría llevar a cabo en menos días, porque la palabra hasta es clave. Vale decir, el primer retiro es hasta 10 días, tienen la AFP para depositar o para hacer un vale vista a las personas en su cuenta GO, en su cuenta corriente, en su cuenta RUT, cuenta vista, etcétera. Y para el segundo retiro, después de que ocurra el primero, tienen hasta 30 días más para poder depositarlo a las personas. Qué bueno, Marco, que aclara sobre todo este tema de los porcentajes, porque era parte de las dudas que nuestros auditores nos estaban preguntando a esta hora a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Entonces, hay que pedir el 100%, porque si no, se estaría solicitando menos de lo que uno quisiera, y hay que recordar también que este proceso va a ser único, es decir, que, por ejemplo, si ahora decido pedir el 5% de mi AFP, no puedo pedir el 5% restante dentro de los 365 días que va a haber de plazo, es solamente una vez la que se puede hacer el trámite. Y eso es importante. Otro elemento es que si es que alguien dice, si no lo hago el jueves, pierdo. No, tiene efectivamente un año después de que comience este proceso para solicitar ese retiro, porque algunas personas, a lo mejor las pocas personas que no lo necesitan, porque tienen empleo estable y tienen buenos salarios, por ejemplo, podrían necesitarlo más adelante, porque más adelante la situación económica puede complicarse, pueden haber más despidos los próximos meses, entre otras cosas. Entonces, si es que alguien no está seguro o segura, y tiene los salarios y tiene la estabilidad en estos momentos para poder aguantar, yo les recomiendo que se esperen para que visualice cuál va a ser su situación personal en las próximas semanas o meses, porque va a tener un tiempo para poder solicitar ese retiro. Bueno, Marco, agradecerte esta conversación que has tenido con nosotros. Vamos a estar, por cierto, hablando nuevamente contigo y con todo el equipo de Fundación Sol, que está constantemente visitando nuestros estudios, en esta ocasión de forma remota, ya sea a través de teléfono o de videollamada, para seguir entendiendo más cómo es este proceso y otros temas de la economía. Que esté muy bien. Igualmente, que estén muy bien, muy buen día.